En primer lugar, le pregunto su nombre completo, Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Miguel Ovaldo Checolac por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. El 26 de marzo primero me dieron la noticia que me habían puesto el peine. Y el 4 de abril del 67 me dice, preparen el mono. ¿Qué mono vamos a preparar si no tengo nada? Yo digo, lo que tengo puesto. Bueno, dice, los van y los llevan afuera y los cargan en un camión del servicio penitenciario. Y el que manejaba el camión fue el mismo que manejó el carromato que me sacaron de mi casa. Y ahí que los cargan, se los llevan a la a las 9. Era un día miércoles, 4 de abril, miércoles, porque estaba la visita. Y ahí los llevan al pabellón 16. Y ahí a las 9 los tienen en una. Después del 16 los traen en una celda, ahí en donde estaban las celdas de castigo, en una celdita que había ahí. Y ahí siento hablar a este tipo, el gangoso este. Yo le digo esto como dato porque ese mismo tipo con el que mató a la chica del otro, o sea, Patricia, al marido, a Roda y a otros más, esa noche, como les conté. Ese tipo estaba ahí, algo tenía. Así que los de la cárcel tienen que saber quién está. Y si lo llegan a encontrar, llámenme que yo lo voy a reconocer. Cuando lo sienta hablar, lo reconozco. A 5 años, sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Marchamos el domingo 18 de septiembre a las 17 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Multisectorial La Plata.